¿Se volvieron locos los legisladores mendocinos? Con votos del radicalismo y del PJ, la legislatura de Mendoza aprobó una resolución que niega a las comunidades mapuches. La Cámara de Diputados de la provincia votó este miércoles 29 de marzo un despacho de mayoría donde repudian el reconocimiento de tierras ancestrales a las comunidades mapuches en el sur provincial y niegan su existencia histórica. Amplio repudio a una política racista y negacionista de las comunidades originarias por parte del gobierno provincial con apoyo de legisladores e intendentes peronistas. Escuchemos al huerquen de la organización Maral Huache de Mendoza, Gabriel Jofré. La verdad que me ha hecho brazo, esto inicialmente para entender que ahí adentro de la legislatura, los que legislan no están acá afuera, no entienden del diálogo. Están intentando negar al otro, están intentando anular cosas. La verdad que es terrible lo que está pasando en Mendoza porque no solamente impacta a la provincia posiblemente, sino que está queriendo tomar esas atribuciones a nivel nacional, digamos, ¿no? Negar la identidad del pueblo indígena mapuche en la Argentina es avanzar sobre organizaciones históricas del pueblo mapuche en distintas provincias, ¿no? Y si hoy van con los mapuches, mañana pueden ir con cualquier pueblo indígena o cualquier identidad, digamos, ¿no? Y bueno, y afectar a la ley 26.160, afectar a miles de comunidades que están siendo hoy día beneficiadas de esa condición, digamos, de reconocimiento de la ocupación tradicional actual y pública. Han tenido distintas instancias, han querido avanzar con esto, pero la verdad que no pensábamos que iban a llegar al grado de la institucionalización. Hoy lo que decimos es que hay un riesgo de institucionalizar el racismo, algo que no pasaba en Argentina hace mucho tiempo. Quiero tener la claridad para cuidar este lugar y protegerlo sin temor de aquellos que lo destruirán. Y luego de que se diera la votación, Jofré manifestó: veníamos advirtiendo hace mucho tiempo de esto. La verdad, la fundamentación es malísima igual, está claro que es malísima, pero bueno, es lo que nos está pasando y nosotros veníamos planteándolo de hace un tiempo, de qué es lo que viene sucediendo y que no es una cuestión mapuche solamente. Y esto lo seguimos afirmando, no es una cuestión mapuche solamente, es contra toda la temática y van a seguir y van a profundizar si no los paramos. Lo que está haciendo la legislatura de Mendoza es desenmascararse, están sacando su careta y están mostrando lo que realmente son esa clase política dirigente. Son racistas, claramente. Desde Hitler no usan el racismo. Carlos Benedetto nos explica que la palabra Malargüe, que es el nombre que lleva el departamento donde el gobierno nacional le reconoció tierras a las comunidades mapuche, es una palabra de origen mapuche. La misma palabra Malargüe, que así se decía originalmente, es un vocablo mapuche. Si uno revisa la toponimia de todos los lugares, el arroyo Chenquecó, el arroyo Chacaicó, el arroyo Loncoche, todos los lugares Poti Malal, Malalhuaca, está lleno de nombres mapuches. Malargüe mismo es un nombre mapuche, que quiere decir lugar de bardas. Es más, está así en la página oficial del Estado de Mendoza, donde se describe el departamento, de dónde viene el nombre, todo está. ¿A eso qué salen a votar? Eso es un absurdo. Quiero tener la claridad para cuidar este lugar y protegerlo sin temor de aquellos que lo destruirán. Quiero tener creatividad para buscar la solución por aquellos que no están y por aquellos que vendrán. Desde Radio Comunitaria Cuyún repudiamos la resolución negacionista, xenofóbica y discriminatoria que el oficialismo mendocino aprobó en la Cámara de Diputados Provincial en contra de las comunidades mapuches mendocinas. Acompañamos y nos solidarizamos con los pueblos originarios argentinos y en particular con la comunidad mapuche en su lucha por reivindicar sus derechos por el reconocimiento de su identidad y la ocupación ancestral de los territorios que habitaban y habitan. Defendemos la Ley Nacional 26.160. Basta de odio y discriminación. La resolución aprobada infringe el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que declara que corresponde al Congreso